Sikuani, Costo Perú, Suyumanta. Campa, Guairarimana, Huasi. Regional, 910 AM. Runasimi, Kalmaimi. Tukuy Sunkuykuan, Sapapunyay, Ankunapa, Huilagui, Kusikui, Takinlinchiskunawan. Amakunkaichu, Regional, 910 AM. Campa, Guairarimana, Huasiki. Amazúa, Amaqueya, Amayuya, Perú, a levantarse. Estás escuchando tu programa madrugador, Richari, despierta Perú. Hora nacional, hora peruana, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Ahí en Chapiña, Guayacas, que tal, Chapiña, Llapa, Guatongop, que Ramchi, Mata, Quininches. A ver, con la persona que se aparte que no para cumplir, que se llama con la Adrián Quispe, Aquino, acá en Distrito San Pablo, Comunidad Songoña. Anche peta juata tonta que pasa en Conaponche, Guayacachay, Adrián Quispe, Aquino, y Maidalla, Coslacho, Carlillacho, Chaitagna, pegamos un que hoy que no y mi Quispe. La hora son las 8:52. Una paja, una paja, que viene la paja, una paja, pausita comercial. En breve regresamos con más música. Continúa con la Top Radio Regional 910. Regional 910. Tiguan, Cusco, Perú, Suyumanta. Tampa, Guairarimana, Huasi. Regional 910 AM. Runasimi Krimaimin. Runasimi Krimaimin. Tukuy Sunkuykuan. Sapapunchay. Hankunapa. Huilagui. Kusikui. Takilinchiskunawan. Amakunkaichu. Regional 910 AM. Kampa. Wairarimana Wasiki. A la hora nacional, hora peruana, son las 9 de la mañana, 04 minutos. Ahí nació Piñola Pellazón, por ahí nos han apelado, nos han tomado tanta agua, yupa y.